pero como vos decías, nos vamos a hablar de lo que ha sido además tema de rotación alta y ha generado mucha conversación pública en los últimos meses. Bueno, de esto le vamos a preguntar, ustedes preguntarán de qué. Estamos hablando en concreto del impuesto a las grandes fortunas y es, te diría, la manera de introducir al próximo entrevistado, Carlos Heller, diputado del Frente de Todos, uno de los redactores, si no el redactor principal, del proyecto de ley del impuesto a las grandes fortunas, además de presidente del Banco Credicop y además de diputado, ya lo dije, diputado nacional. ¿Cómo le va, Heller? Buen día. Esteban Rafael y Pablo Ibáñez lo saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy bien. Bueno, para entrar al primer tema por el cual lo convocábamos, el 22 de mayo en Olivos, usted, Máximo Kirchner y el presidente Alberto Fernández mantuvieron una reunión. Se me que va un poquito la voz, pueden ahí. A ver ahí. Mejorarme el retorno. A ver si le mejoramos el retorno, yo voy a hablar un poquito más alto mientras tanto. Decíamos que el 22 de mayo en una reunión en Olivos con Máximo Kirchner, con el presidente Fernández, y usted fue como el puntapié inicial al impuesto a las grandes fortunas. La pregunta primera con la que queríamos empezar esta charla es: ¿en qué estado estamos en este con este tema y cuándo podríamos esperar un debate legislativo con miras a una sanción? Pronto, según mi estimación, muy pronto. Simplemente ustedes tengan en cuenta que la fecha que usted da marca el inicio del periodo en el que el Parlamento no pudo funcionar primero de ninguna manera y luego comenzó a trabajar en una forma remota y lo hizo en el marco de un acuerdo de tratar solo aquellos proyectos que tuvieran acuerdo previo, consenso, y por lo tanto solo se llevaron al tratamiento leyes que reunieran ese requisito. Y eso ha sido, yo diría, una dificultad para poder avanzar en un proyecto como este que claramente no tiene ese consenso y genera opiniones divididas y que debe garantizar la construcción de una mayoría que lo haga posible. No hay ninguna diferencia, digamos, en nuestro espacio respecto de el proyecto, de su contenido, que está consensuado, lo hemos visto más de una vez con el presidente, con el ministro de Economía, es decir, simplemente estamos esperando el mejor momento para ponerlo en consideración. Es una cuestión. Sí, Heller. En este momento tenemos que darle prioridad al tratamiento de la moratoria, tenemos que darle prioridad al tratamiento de la ampliación del presupuesto, tenemos que darle prioridad al tratamiento del proyecto de vinculado a los tenedores de bonos en dólares bajo legislación argentina. Es decir, que hay una cantidad de cuestiones que, proyectos, digamos, importantes, grandes, que tienen alguna prioridad en ese orden, y es nada más que eso. Pero yo creo que no falta mucho, ya le digo, supongo que en las próximas semanas, para decirlo de una manera así, 2-3 semanas, sí. Creo que el tema va a comenzar a tener tratamiento legislativo en el ámbito de la comisión respectiva, que es la Comisión de Presupuestos, justamente. Heller, Pablo Ibáñez lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Pablo? Me quedo con ese interrogante, porque pasaron poco más de 2 meses y medio de aquella reunión, donde de alguna manera se formalizó la idea, o por lo menos se formalizó la decisión de un acompañamiento compartido, y se especuló mucho con que había diferencias, con que algunos sectores consideraban que no era oportuno. La demora, usted dice que fue básicamente por una cuestión de trámite legislativo y de timing legislativo de alguna manera. Y ahí va la segunda pregunta. Pero, Pablo, pasa con esto una cosa notable. Yo lo repito muchas veces porque Pedro Kahn dice que entre los infectólogos hay un dicho de que las vacunas son víctimas de su éxito. Y entonces cuando le preguntan qué quiere decir eso, dice, claro, porque hay mucha gente que dice, no me voy a vacunar si total no hace falta, ¿para qué me voy a vacunar contra el sarampión si no hay sarampión. Y en realidad la respuesta es que no hay sarampión porque hay vacuna. Nosotros hoy tenemos la enorme alegría, desde este punto de vista, de que nos estén reclamando que pongamos en tratamiento una ley que cuando empezó a discutirse parecía que iba a instalar una polémica en la sociedad y que hoy está totalmente disipada. Hay encuestas que dicen que más del 70% de las argentinas y los argentinos espera que esto se trate pronto y está de acuerdo, además. Es decir, que hemos logrado, el tiempo ha servido para explicar y demás y para construir un consenso amplio en la sociedad. Veremos si lo podemos construir de la misma manera en la representación parlamentaria. Pero y ahí quería ir. Sé que usted preguntando con la preocupación de cuánto tiempo lleva y no se trata. Claro. Y ahí, lo cual es una muy buena noticia para mí. Está muy bien. No, digo, pero digo, también ahí aparece el otro interrogante. Se me va la voz de ustedes. No, digo, si uno supone, si uno da por hecho que no hay diferencias en el frente de todos, el interrogante ahora es, y es un poquito futurista, pero imagina que la oposición, porque también hay una decisión, tengo entendido, de sumar el mayor músculo posible y el apoyo de mayor cantidad posible de sectores legislativos. ¿Imagina a la oposición o supone que la oposición va a acompañar este proyecto, básicamente Juntos para el Cambio? Claro, está bien lo último. Porque yo creo que hay un error. Yo estoy hablando últimamente de dividir el concepto de lo que es oposición de lo que es no oficialismo. Es decir, hay una fuerza claramente opositora que es Junto por el Cambio, y hay otros espacios parlamentarios de menor dimensión, pero varios de ellos, que deciden alternativamente acompañar parcialmente, es decir, según el tema del que se trate, y que no tienen una actitud como que uno podría definir como opositora. Yo creo que esos sectores en general están, porque por lo que hablamos, yo no hablo con todos los diputados, pero sí con muchos de ellos y con referentes de esos grupos, y al revés, recibo permanentemente la misma pregunta de ustedes: che, ¿qué pasa que no se trata? Así que tengo confianza en que podremos construir la mayoría necesaria. Pero esas son las reglas del juego. La mejor ley, si no obtiene la mayoría necesaria, fracasa. Es decir, yo doy también eso en un ejemplo. Digo, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, a mi juicio, una muy buena ley y muy necesaria, no se pudo aprobar porque no obtuvo la cantidad de votos necesarios en el Parlamento. Y eso no la convirtió en una mala ley, sino en una ley que tiene que seguir trabajando para que madure en la sociedad la necesidad de que sea aprobada. Uno choca, nos pasó el otro día en el tratamiento de la moratoria. Sí. Un diputado de Juntos por el Cambio puso sobre la mesa, en la discusión sobre la moratoria, incluso una interpretación errónea de lo que es el acuerdo previo que llamamos consenso. Lo que se quedó es que se tratan leyes que hay consenso, quiere decir que hay consenso que se traten esas leyes. Pero él estaba poniendo en la discusión de la moratoria la condición de que si no había un acuerdo, aprobar la moratoria era no respetar el consenso, lo cual yo le dije era absolutamente antidemocrático porque ponía en manos de la minoría la posibilidad de obturar cualquier tipo de proyecto. Es decir, la palabra consenso, que es tan hermosa, puede ser una trampa utilizada como un mecanismo de censura. Si no me pongo de acuerdo yo, esto no se puede tratar. Si no me pongo de acuerdo yo, esto no se puede aprobar. La democracia es la construcción de mayoría. Y uno trata de que sea lo más amplia posible, y ojalá que tenga consenso y estén todos de acuerdo. Pero cuando no hay consenso, hay una cosa que se llama votación. Claro. Y en esa votación la mayoría decide si algo avanza o no avanza. Heller, yendo al proyecto en particular, ya está claro... Escucho, se a me ver... va cada vez la voz. Sí, ahí vamos de nuevo. Yendo al proyecto en particular, usted recién decía que ya los consensos dentro del bloque y con el gobierno ya están establecidos. ¿Puede adelantarnos más o menos a cuántas personas esto va a alcanzar? ¿Cuánto se espera recaudar? ¿Cómo se va a estructurar el impuesto? Está dicho todo el tiempo. Uno de los temas que buscamos es encontrar la ecuación de cuál era el punto óptimo donde, alcanzando al menor número de personas, se llegaba a la potencial mayor recaudación. Y ese número ronda las 12.000 personas. Uh-huh. Y eso está sacado de estudios que hemos hecho y hemos dividido en tramos. Y entonces estamos trabajando con un punto de partida que son las declaraciones de bienes personales que parten de 200 millones de pesos para arriba. Bien. ¿Y con esto cuánto se espera recaudar? Bueno, vamos a ver, porque nosotros no tenemos la lista de los contribuyentes, sino trabajamos en tramos. Y usted sabe, cuando usted tiene un tramo, la estimación la puede hacer con el promedio, pero puede ser que haya más gente en un extremo u otro de ese promedio. Uh-huh. ¿Me explico? Sí, claro. Entonces, yo digo que nosotros vamos a estar entre los 3.500 y los 4.000 millones de dólares, para decir un número rápido, o si usted quiere, alrededor de los 300.000 millones de pesos. Bien. ¿Y esto entraría, según los tiempos legislativos y que fije la ley, en qué periodo de tiempo entraría al fisco? No, la forma de pago lo reglamentará la AFIP. Lo que nosotros incluimos en la ley son destinos precisos. La ley tiene varias características, el proyecto de ley, que es un tributo por única vez, expresamente establecido. Única vez. Otras cosas dijeron que era por única vez, este por única vez. Pero ahí quiero detenerme un segundo, Heller, perdón. Por única vez anual, digo, por la idea de la pandemia. Situación de pandemia crítica por única así vez. Es. Y así. Lo dice el título de la ley, uh-huh. Para morigerar los efectos de la pandemia. Uh-huh. Es un tributo con cargo determinado y va a tener varios ítems que tienen que ver todos con situaciones derivadas de la pandemia, compra de equipamiento médico, atención a las personas que viven en barrios vulnerables, uh-huh. Atención a trabajadores de pymes en dificultades, es decir, ese tipo de destinos perfectamente determinados con porcentajes para cada uno y demás que van a marcar el uso que el Poder Ejecutivo tendrá que darle a esos fondos. Perfecto. Y una consulta ahí, sé que es más sutil, pero en algún momento hablé con algunos gobernadores, algunas provincias que estaban diciendo la posibilidad también de sumarse al acompañamiento, ser por única vez y demás, que se incluya la posibilidad de que el impuesto sea coparticipable con las provincias. ¿Está sobre la mesa esa variable? La coparticipación tiene su propia ley. Ok. Lo que dice el proyecto es que el Poder Ejecutivo deberá hacer una utilización federal, okay, de esos recursos, uh-huh, atendiendo a los fines... para cada específicos uno de los fines para lo que tiene asignado las partidas. Muy bien. Heller, le pido una pregunta cortita, una respuesta cortita, le pido sobre el tema deuda. Estamos ya en instancias decisivas. ¿Usted es optimista con que finalmente se cierre este capítulo? Usted sabe que lo adivino más que lo escucho, ¿no? Está complicado hablar al micrófono, ahí vamos. No, le preguntaba si con el tema deuda... Usted cada vez que le digo lo sube y lo escucho bien. Ok. Si con el tema deuda, que ya estamos en instancias decisivas con los acreedores externos, si usted ve algún punto de optimismo como para cerrar definitivamente esta página. Yo creo que sí, pareciera, por lo que se escucha, que estamos cerca del acuerdo. Yo no soy de lo que creen que, bueno, si faltan nada más que 200 millones o 300 millones por año, pongámoslo y dejémonos de embromar. Yo creo en la posición argentina, que ha demostrado voluntad y ha hecho esfuerzos y ha estirado su posibilidad. Mire, esta negociación estaba planteada antes de la pandemia, cuando teníamos el problema de la primer pandemia, de la pandemia económica que había generado la gestión de los 4 años de Macri. Y la deuda viene de entonces, y ya entonces era impagable, y quiero recordarles que el gobierno anterior, que utiliza términos más elegantes, en vez de decir que entró en default, decidió reperfilar, porque no podía pagar. Hizo el gobierno de Macri hizo en su último mes de gestión, creo que las cosas que nunca hubiera querido hacer. Reperfiló deuda, puso tope a la compra de dólares, limitó la salida de dólares al exterior, restableció la obligación de liquidar divisas a los exportadores, etcétera, etcétera, lo que mostraba el fracaso rotundo o los resultados negativos que el plan que habían puesto en marcha había tenido. El resultado de eso es un país hiperendeudado, hiperendeudado. Piense que con el Fondo Monetario se hizo un arreglo que hay que devolverle en los años 2022 y 2023, creo que 42 mil millones de dólares. Sí. Está claro que es imposible. Ahora, eso lo sabían los que lo tomaron. ¿Cómo se toma deuda en esas condiciones? ¿Cómo se toma deuda en las condiciones que está tomado, que tiene un amontonamiento de vencimientos en este año, en el año que viene, de bonos de deuda privada que es imposible que se puedan pagar? Sí. Es decir, que la situación está cantada, la teníamos antes de la pandemia y está agravada por las dificultades que el propio Estado tiene desde el punto de vista de sus recursos para enfrentar la situación durante la pandemia. Heller. Y a mí no me parece, y voy a ser bien clarito en esto, sí. Nadie es hincha del default. Nadie es hincha del default. Pero no es la inversa la buena. Hay que arreglar de cualquier manera. Hay que arreglar en una condición que quede una posibilidad razonable y aceptable de que Argentina pueda cumplir, pero pueda cumplir con la gente adentro, no teniendo que someterla a un ajuste brutal peor del que está pasando. Está claro. Porque esto no sería una buena gestión. Clarísimo. Heller, muchísimas gracias por su tiempo. Buen sábado. Que les vaya bien. Pasaba Carlos Heller, diputado del Frente de Todos, presidente del Banco Credicop, me estoy trabando, y ahora nos toca ir a una tanda. Ya volvemos con Doble de Comando. Doble Comando. Radio Escrita.